vez que te vas, yo me siento morir, yo me siento morir cada vez que te vas. La verdad, es muy difícil cuando te dejan así. Cuando pensabas que todo iba bien con el hombre que amabas, y de repente te das cuenta que ya tenía otro amor. La Rosa.